Como todos los días lunes, tenemos en nuestro Todo por la Tarde música nueva. Hoy vamos a estar conociendo el proyecto de Burley Doubter, que nos trae su nuevo sencillo, Horror Movie. Y por supuesto que vamos a estar escuchando las canciones de su primer disco. También vamos a estar desentrañando los detalles de su composición musical, de la estética de toda la banda también. Pero antes nos vamos a quedar con Chica King Kong, otro proyecto musical que hemos conocido gracias a Música Nueva con Janine, ¿no? Chica King Kong, que nos trae la canción Amor Propio. Tuvimos acá en el estudio a Chica King Kong, así es que es Dada Lu. Y luego nos vamos a conectar con Stalingrado, la primera canción que conoceremos en esta jornada de la banda que hoy nos visita en Música Nueva, Burley Doubter. Más power. Bye. Stalingrado es lo que estamos escuchando a esta hora de la banda que nos visita, Burly Daughter. Estamos el día de hoy con Sebastián, quien es el líder de este proyecto en música nueva con Tillo. ¿Cómo estás, Tillo? Bienvenido. Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Bien, también felices de conocer un nuevo proyecto musical el día de hoy con un nuevo sencillo que vamos a estar descubriendo también. Así es, hoy día viene el proyecto liderado por Seba Mievil. Lo estoy practicando toda la semana, ¿cómo Mievil? Pronunciarlo. Mievil. Seba Mievil. Mievil. Hola, hola. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Bien, ¿y usted? Bien, felices de conocer tu proyecto que está avanzando con un nuevo sencillo, ¿no? Que vamos a conocer en un ratito más. Y que tiene un disco hasta acá ya publicado. Cuéntanos sobre ese disco también. Bueno, ese disco se trabajó mayoritariamente en el sur. Y es súper en realidad de cuarto. ¿Ya? El disco fue muy pensado en realidad como en un contexto de estructura. Como a nivel musical se tenía la idea de que sonara como si estuviera cerca de la nuca. Primero como sonoridad. ¿Ya? Y de ahí se compuso, que en realidad fue como grabado directamente en la interfaz, en el computador. Y nada, y se hizo este esquema de 12 canciones y después se liberó. Igual fue un trabajo de 2 años. Fue el 2014 que se empezó como a gestar la música. ¿Cuál es el título de ese disco? Quincunx. Quincunx, así es. Así se puede encontrar en todas las plataformas también, que tiene un trabajo de arte bien interesante, ¿ah? ¿Quién lo hizo? ¿Es un dibujo aquello? ¿Hay lápices? Es un dibujo, sí, a lápiz. De hecho es súper curioso porque... ¿Lápiz pasta, no? No, de hecho el color original es en blanco y negro. Es de una amiga mía que se llama Concepción Neuling. ¿Ya? Y en ese tiempo el proyecto estaba viviendo entre Valparaíso y Viña del Mar. ¿Ya? O sea, la música se hizo en Osorno, pero después la postproducción de todo se vio en la quinta región. Y ese dibujo lo tenía como en el sótano de su casa, tirado, y me lo comentó y dije que me lo diera. Y entonces ahí yo vi la foto, me encantó. Y la... Como una figura humana atrapada en un cubo. En una especie de, claro, como de cubo. En varias estructuras de cubo. Claro, de hecho es súper súper abstracto en realidad. Y también creo que ya hace un poco igual el nombre del disco. ¿Qué significa el Quincunx? Quincunx tiene que ver, en realidad tiene más de un significado, pero yo creo que el más fácil puede ser del hecho de que, como es un proyecto con sonido de banda, solamente son 4 elementos, que sería batería, guitarras, guitarra, batería, bajos y voces. Entonces, eso serían que los 4 elementos hagan un quinto, que sería el 1. Ah, entonces el Quincunx es como... El nombre de lo que se le da a la cara del dado, que tiene 5 puntos. Perfecto. Es como 4 vértices que hacen 1. Sí. Mira, no sabía. ¿Tú sabías, Tillo? No tenía idea. Muy rebuscado. ¿José Parra sabía? No. Iba a decir que sí, pero prefirió decir que no. Claro. Bueno, y en términos de estilo musical, Tillo, ¿cómo tú nos mostrarías esta banda? ¿Cómo nos describes lo que hace Burly Daughter? Sí, eso venía pensando ahí en el metro. Pero claro, la etiqueta más sencilla que uno podría ponerle es como rock. Pero yo creo que me quedo muy corto con esa etiqueta porque hay alguien todo me decía un mundo... post-rock pop. Claro. ¿Puede ser? No, con algo psicodélico por ahí de repente. Entre algo con como... post. Algo con post. Post. Todo post suena bien. Claro. En realidad tiene guiños de muchas cosas. Nunca se encerró el estilo en algo como... va a ser esto, sino como la diferencia tal vez como se trabaja la música ahora es que como primero pensé en estructura, como en sonoridad, fue inventar mientras grababa. No fue como... no hubo maquetas, esto es la maqueta. No hubo demos, esto fueron como la primera toma y eso es. Como quedara. O sea, no las voces, pero por ejemplo la música, no hubo intento de perfeccionar lo que... sí. Lo del primer intento, entonces bastante puro. Pero igual algo estabas escuchando en esa época que te pusiste a grabar este disco, me imagino. Claro, igual viene un poco de la melomanía de mi papá. Y en ese tiempo escuchaba de todo un poco, como Beatles, Oasis, Genesis, Pink Floyd, Yes, King Crimson, Radiohead. Y no sé, traté de darle forma. Igual yo nunca, por lo menos, pensé como en esforzarme de hacer una sonoridad. De hecho, siempre tenía buenos referentes, o quisiera que esto tuviera guiños a algo que ya existe, porque el arte es renovable, no, nunca parte de cero. ¿Y el ánimo del disco? ¿Dónde lo ubicas? ¿Tú crees que está más down? ¿Hay algo de luz en algún momento? Yo creo que es un disco igual súper teenager, así como decirlo, muy adolescente en realidad. De hecho, es súper garage y creo que es bien melancólico yo, en realidad. Yo le siento energía. Melancolía quizás, claro. medio húmedo, pero hay energía ahí. Claro, a mí me pasa al menos que en realidad el disco, como que en estudio suena bastante calmado, pero en vivo la intención siempre es otra, porque ese es otro arte, el replicar la música en vivo ya es otra cosa. O sea, yo siempre, no sé, reviso la música y en realidad el arte musical así como tal no existe. O sea, la música, esto es materialización musical. La música en sí no existe, entonces bajo esa premisa en vivo siempre va a ser distinto. Sí. Y el de estudio es más melancólico que en vivo. En vivo ya es una cuestión más power. Bueno, y hoy vamos a conocer un nuevo sencillo, Tillo, que representa una nueva etapa de la banda. Así es la canción Horror Movie, que estuve conversando afuera del estudio con Seba y me contaba que se viene un video también, se vienen varias cosas. Sí, vienen varias cosillas por ahí en realidad, y vamos a ir soltando premisas de esto que pretende ser en realidad. ¿Hay un cambio respecto al primer disco? ¿Hay un ánimo diferente? ¿Producción diferente? Claro, hay una producción distinta, porque ahora, como el anterior tenía un sonido de estructura, pero era más teenager porque era más cavernícola, era como el primer intento. Aquí en realidad hay un concepto por medio, y aquí se estipuló que el tema a tratar en la canción o en el arte era la parálisis del sueño. Que ¿Solo para el single o para todo el disco? Para todo el disco. Entonces, que es un tema con el que lidio hasta los días de hoy. Va bajando a medida que me voy envejeciendo, pero sí, en realidad es un tema súper fuerte durante todo lo que viví. O sea, y este single Horror Movie es tal vez lo que más recalca ese dolor, por así decirlo. Y a diferencia del resto, o sea, del disco anterior, era que ahora se pensó mucho más en sonoridad que en la música. Porque, de hecho, si se pone atención al single, lo que suena detrás es más o menos cómo sonaría la parálisis del sueño. Porque cuando uno tiene parálisis del sueño, hay un síndrome que se llama síndrome de cabeza explosiva, y que es generalmente lo que ocurre en la parálisis del sueño. Yo no sé si tú has tenido parálisis del sueño. Yo he tenido un par, cuando más chico, sí. Como yo creo hace como 10 años que no tengo, pero he tenido algunos episodios y son bien fuertes, ¿no? Sí. Despiertas muy constreñido. Claro. Y bueno, son en esos momentos donde hay ruidos que son súper, no sé, como de motor, como de... Son como ruidos abstractos en realidad. Y yo los traté de replicar aquí, pero de atrás. Son como lo que no es banda, digamos. Como que sintes que tratan de replicar eso. Como en el fondo. Claro, entonces en lo que se viene trata de replicar mucho esa atmósfera. De que la parálisis está ahí, todo el rato. Y esto es como una especie de terapia, así como para combatir estos miedos que quizás has tenido. Yo creo que trato de materializar un poco ese miedo, terror nocturno, que en realidad, sinceramente, aún lo tengo, pero claro, yo creo que tiene que ver un poco con abandono. Entonces, claro, de hecho, es bien curioso igual, porque yo, o sea, se estaba haciendo otro disco y no lo dejé de lado. Y avancé con este, que tiene que ver con la parálisis del sueño. O sea, digamos, si este es el disco 2, el disco 3 ya está hecho. ¿Quisiste avanzar en el proceso? Sí, pero fue más por una cuestión, como dices tú, terapéutica. Intuitiva, ¿no? Sí, igual le hice harto caso como a lo que estaba viviendo, pero sí, igual, siempre la música ha sido terapéutica, pero en este caso el afán de hacer cosas y tratar de replicar arte ya es un poco enfermizo y ya es una enfermedad, no es tan terapia, digamos. Entonces, basándome en esa, como en ese hecho, salió esto, que se dio más rápido tal vez. ¿Quién hizo la mezcla, la masterización? La mezcla la trabajé junto con Ignacio Fuensalida, que también es de Osorno, pero la trabajamos acá en Santiago y bajo el sello Alive Music, en Vision Records se llama. Y nada, lo mezclamos juntos, quedamos conforme. Obviamente la mano de él se nota mucho, yo no, como que cacho, pero no. Y finalizado el proceso, se mandó el material a Londres. Ya. Y allá se masterizó. Buenísimo. También tiene un trabajo de arte, hay que decirlo, que está bien interesante, que se puede revisar en el Instagram de nuestro invitado del día de hoy, de Barely Daughter. Así se busca, así se encuentra, Barely Daughter. Así es. Y allí usted podrá ver a Sebastián cubierto, con su rostro cubierto por un círculo de una especie de espiral rojo. Claro. A mí se me aparece una rosa de pronto. Cuéntanos cómo fue trabajado, cuál es el concepto detrás de este arte. Bueno, igual ese es el arte, claro, conceptual del proyecto, por así decirlo. Igual la portada del disco, o sea, del single es otra. ¿Ya? Que es el dibujo de Diana González, quien es artista en la quinta región. ¿Ya? Y lo que ella trató de replicar ahí es igual la parálisis del sueño. De hecho, si se le pone atención al dibujo, ¿sí? ¿Sí? Es una pieza. Y básicamente ahí está el velador, están las sábanas, que trata de replicar todo el momento dentro de lo que ocurre en el dormir. Bajo la misma premisa de la parálisis del sueño, pasa mucho la despersonificación de un personaje, en este caso el individuo social que seríamos nosotros, y bajo esa decisión se pretende mostrar un personaje el cual no tiene rostro, o lo tiene cubierto de algo muy parecido a una luna o una flor, como dices tú. Pero claro, se le da ese énfasis a la despersonificación del individuo que ocurre tras estos momentos donde la mayoría de la gente no sabe a dónde va, o por qué soñamos, o por qué existe la pesadilla y se crean esas realidades alternas. Sí. Eso. Me parece muy interesante lo que nos cuenta Seba, porque el tema del mundo onírico es un universo increíble. Y es, a mí siempre me impacta el constatar que convivimos la mitad de nuestro tiempo en ese espacio, o si no, un tercio del día, ¿no? El tiempo en que dormimos, soñamos, de repente no nos acordamos que soñamos, otras veces la energía del sueño nos mantiene en esa atmósfera 2-3 horas después de despertar, nos cuesta salir de ese lugar al que nos lleva un sueño. Es parte fundamental de la existencia, el mundo onírico, ¿no? Claro. Y dedicarle un disco a esto igual está súper interesante. Sí, yo creo que hay que hacerlo. En realidad, no sé, igual como que hay que respetar eso. O sea, por lo menos yo creo que en los sueños o pesadillas viene la segunda vía, donde en realidad refleja todo de tu día regular, digamos. Hay, o sea, si sueñas esto es porque algo pasa con tus emociones. O en el caso mío, que me dio mucho miedo dormir en un momento y no... Yo padezco de insomnio, entonces como que de verdad no puedo dormir. Tengo que tomar pastillas para dormir y todo ese cuento. Wow. Y nada, ahí pasaba el otro caso, que en realidad mi cuerpo empezaba a fallar, empieza a tiritar, temblores. Claro. Entonces, después le dediqué canciones. Perfecto, vamos a escucharla entonces. Preséntala para toda nuestra audiencia de Iquique, Punta Arena, Sebastián, lo nuevo de tu proyecto musical. Hola a todos, les presento Horror Movie de Barely Daughter. We'll be right back. Ahí está con mucho power la nueva canción de Burley Daughter. El día de hoy es Horror Movie, la canción que hemos conocido, que se vincula con esta realidad de la parálisis del sueño. Horror Movie, que está disponible ya en plataformas. Sí, está en todos lados prácticamente. En YouTube, en Spotify. Así que están todos invitados a escucharla en su plataforma preferida. ¿Se viene videoclip? Así es, dentro de muy poco, ni yo lo sé, pero es ¿ya? poco. Puede que venga la sorpresa. Mañana. Claro, ahora en este momento. Está pasando. Claro, un videoclip que se trabajó con el cineasta Rofa Undes, de Rancagua. Ya. Así que, nada, estén atentos a las redes porque se viene algo muy interesante. Están muy ricas las guitarras, con mucha energía, con mucha potencia. Cuéntanos también sobre el trabajo de banda. ¿Son músicos estables? ¿Vas variando con los músicos? Con respecto a los músicos, son los mismos de siempre, digamos, que sería Nicolás Carrillo en bajo, Marcos Figueroa en la guitarra eléctrica y Lucas Rocco en la batería. Yeah. Ellos han estado siempre apoyando el proyecto a nivel de show en vivo. A diferencia tal vez del primer disco, que es yo en la pieza, digamos que ahí la batería es falsa. ¿Ya? Y yo toqué todo. Se hizo lo que no hice en el primer disco, que ahora hubo un demo, se presentaron los temas y se trabajó de una manera mucho más grupal. Entonces ahora, digamos, el sonido es mucho mejor y claro, está a la mano de más personajes, lo cual es muy positivo porque no había tenido la oportunidad de trabajar con tan buenos músicos en nivel de materialización. Entonces ahora el universo ya no es de uno, es de más individuos agregando su interpretación de lo que solía ser un demo o el tema. Pero claro, hay como 1000 guitarras grabadas en realidad para que agarre ese peso. ¿Y está la idea de mostrarlo ya pronto? ¿Hay alguna fecha por delante? ¿Cuál es tu plan sobre escenarios en este sobre escenario? La idea es, por el momento, yo creo que jugar un poco con esto de la banda o el proyecto en realidad, porque me pasa por lo menos que hoy en día las bandas son muy como de internet, ¿sí o no? Entonces llevar de repente a cabo un show es trabajo. Pretendo, sí, obviamente, mostrar algo en vivo. Por el momento no hay nada, pero sí. Muy bien. Vamos a seguir escuchando canciones de el proyecto de Burley Daughter con canciones del primer disco, ¿eh? Nos vamos a ir con Mangata. Cuéntanos sobre este tema. Mangata. Bueno, este tema fue el único single del primer disco. ¿Ya? Y el cual tiene también un videoclip trabajado por el mismo director del que viene ahora. Y nada, este tema es mucho más calmado y es mucho más introspectivo en realidad. Es como el tema lento de Burley. Creo que hay otros temas más lentos, pero digamos sí, esta es como la balada alternativa del disco y tiene su peso a nivel lírico, igual que cuenta igual la historia del hombre que se enamora de la luna. Oye, y está muy bonito el videoclip, tiene unos planos en la naturaleza bellísimos, bien amplio. ¿Dónde lo filmaron? Ese, claro, fue nuestra primera experiencia tal vez grabando un videoclip y yo tratando de también comunicar como actor, que es complejo igual. Pero claro, hay escenas del Quisco, Algarrobo, también hay escenas en Concón, en las dunas, más adelante cambian plano. Y nada, fue un rodaje como de 3 días. Y eso en realidad. Es un hombre que se enamora de la luna. La historia cuenta eso en realidad. Pero en realidad es algo mucho más introspectivo. Esa sería como la imagen bajo la cual trabaja. Que es como el hombre que se enamora de la luna y por perseguirla muere. Por el reflejo que se da en el agua. Que ese es el significado de Mangata. Es que es el reflejo, el camino que hace la luna cuando se refleja sobre el mar. Ya. Mira, otra palabra que hemos conocido. ¿La conocías, Tillo? No. José Barra, tampoco la conocía. ¿De dónde Mangata? ¿De dónde es? ¿De dónde salió? Ahí en inventé. No, si es una palabra. En realidad es como del lenguaje común. Es un concepto. Claro, busqué una palabra que que te trata de significar algo. ¿El reflejo de la luna? Claro, es el camino que hace la luna. Yo pensé en cómo tal vez significan, cómo uno va persiguiendo la vida a largo plazo, o sea, y te das cuenta en realidad que la vida nunca espera. Perfecto, vamos a escuchar entonces Mangata, una canción más lenta, ¿no? Más reposada. Más Radiohead. Más Radiohead, del proyecto que hoy disfrutamos en Radio Nuevo Mundo, desde Quica, Punta Arenas, para Valdivia, 92.1 del FM San Antonio, todo el litoral central, también 92.9 del FM, con la música nueva de nuestra banda, Burly Daughter. Thank you. tiene su carácter. La música de nuestro invitado del día de hoy, Burley Daurer, Tillo, nos llevó a una atmósfera diferente, ¿eh? Ya estamos en otro estado emocional. Sí, estamos en otra dimensión. Está bueno ese tema, me gustó. Sí, está. Me gustó mucho. Me dejó medio... Es más triste. Sí, me dejó medio oído. Esa es una palabra que... No volado, que ido. Sí, no volado, medio oído. Sí, es mucho más calmado en realidad. Pero, bueno, lo que se viene ahora es un poco... Tiene otro, igual otros referentes. Igual yo ya no soy el mismo de aquel que pretendió hacer esa música. Así que lo de ahora es... ¿Para dónde va la cosa ahora? Si se puede saber. Yo creo que por el hecho de que habla de la parálisis de sueños, es para despertar un poco más. De hecho son más violentas y fuertes. Y igual más seguibles también. ¿Ya? A modo de repetición, que sea algo que sea un patrón, cosa que alguien pueda despertar más fácil. Y no algo tan relajado como esto. A nivel rítmico nos lleva a otro lugar, más para despertar. Yo creo que sí. ¿Y no va a aparecer ninguna más lentita? ¿La clásica balada del disco no va a estar? Puede que sí. Puede que sí. Yo no puedo dar toda la información. Yo siempre es bueno pensar que uno es intermediario de algo más grande y en realidad yo no tengo nada que ver con esto. Oye, ¿y qué es lo que hay en Have a Nice Day? Otro de tus temas del disco anterior. Ah, sí. Ese tema tal vez es uno de los más fuertes. De hecho creo que es el tema número 2 y claro... A diferencia de Mangata, que es más calmado, este es un poco más llevable. ¿Ya? Un poco más cabeceable, por así decirlo. Y este tema habla mucho en ese entonces que a mí me costaba... Ahora voy a hacer autorreferente. Me costaba como interactuar mucho con la gente. Ah. Y esta canción habla un poco sobre el apretón de manos. Ah. En el saludo. ¿Ya? Que tiene que ver... Con el arte del apretón de manos, que generalmente dice mucho un apretón de manos, dependiendo de la dirección con que la dejes, el apretón. Tiene que ver con kinésica y proxémica, y de hecho el tema se llama así por lo mismo, que es Have a Nice Day, que tengas un buen día, y de hecho en sigla sería Hand, que es mano. Hand, Have a Nice Day. Hand. Ah, mira. Hoy aprendí otra cosa. Buena observación de las palabras y de las frases, sí, Sebastián. Hay algún concepto ahí muy rebuscado. Pero claro, habla mucho también de la falsedad que de repente hay en la sociedad y haciéndome a culpa igual, porque uno es falso cuando le conviene, cuando puede o sin querer. Entonces el tema habla de eso en general. De la diplomacia también, ¿no? Claro. Bueno, que tengamos una buena tarde, un buen día, vamos a escuchar la canción. Esto es Have a Nice Day de Burley Daurer. Estamos en vivo escuchando el proyecto de Burley Daughter. Ahí estaba Have a Nice Day, de esta banda que en vivo suena muy muy bien. Tillo, tú tuviste la oportunidad de verlos, ¿ah? Así es, tuve el honor, la experiencia de poder ver en vivo a Burley Daughter. ¿Dónde los viste? ¿Cómo lo dije? Súper. Los vi en el Espacio Elefante como hace un año más o menos atrás. Sí, más o menos, un año. Sí, todo súper bueno. Una tocata bien ruidosa. El Seba lo da todo en el escenario, hay que decirlo. Sí, es que hay que inventar un personaje y abstraerse, así que... Bueno, vamos a estar atentos a tus redes para no perdernos el próximo show, ¿ah? Hay hartas cositas nuevas que mostrar, así es que cuando aparezca tu show en vivo, ahí vamos a estar. Vale, gracias, voy a spamear ahí. Te seguimos entonces en tu Instagram, así como Burley Daughter, Burley Daughter, con B larga e Y. Así te encontramos y ya te seguimos para no perdernos nada de lo que viene en adelante. Y te agradecemos, por supuesto, por venir a conversar sobre tu música el día de hoy, que la disfrutamos mucho. No, está de alta calidad. Muchas gracias, igual. Gracias por la invitación. Gracias, Tillo. Gracias, Richard. Siempre de calidad lo que nos trae Tillo y Yanin. Música nueva. Por supuesto, y para eso estamos. Nos seguimos encontrando durante todo el año con los artistas nacionales que están haciendo muy, muy buen trabajo. Gracias también a todo nuestro equipo de producción, José Parra junto con Carolina Millalén, y en los controles, Juanito Rivera. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana martes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu Radio Nuevo Mundo. ¡Chau!